Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, les habla Franco, el cantante de Los Gorilas. Bueno, nuevamente estamos acá para presentarte nuestro segundo disco, Volverte a Ver. Bueno, es un disco que hemos creado junto a todos los gorilas, bueno, con mucho, mucho empeño, mucho trabajo. Trabajamos bastante sobre el disco. Estuvo dirigido por Toti Jiménez, supervisado por Enrique Reque. Bueno, realmente ha sido un trabajo muy lindo que hemos creado, ¿no? Bueno, ya que teníamos muchas esperanzas sobre este disco, con temas, unos covers que hemos incluido que nos parecían muy bonitos. Tenemos temas de autoría propia, y bueno, de los covers podemos hablar como, por ejemplo, El Mundo, que es un tema de Django, que nos pareció muy, muy bueno para hacerlo, lo incluimos al disco. Volverte a Ver es un tema que, bueno, habíamos grabado en un pequeño un modo de recordar a Gilda. Nos pareció muy bonito el tema y por eso lo pusimos. El nombre del disco es Volverte a Ver, y espero que los disfrutes.